Mi Gym en Casa, episodio 56. Muy buenos días, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida otro día más al podcast de Mi Gym en Casa. La radio, el programa donde hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico, de minimalismo, que es precisamente de lo que va el episodio de hoy, y de alimentación desde un punto de vista evolutivo. Bueno, ¿cómo va todo? Ya estamos a viernes, ya está aquí el fin de semana otra vez. Bueno, hoy toca un episodio bastante técnico en cuanto a minimalismo, pero creo que es bastante clave y bastante importante pues para entender un poco las fuerzas a las que estamos expuestos en cuanto a impacto, pues con un tipo de calzado u otro, ¿no? Y entender pues ciertas cosas que ocurren, ¿no? Creo que es bastante interesante. Bien, antes de empezar con el episodio en sí, con el tema en sí, os recuerdo que, bueno, que os podéis apuntar a los cursos en migymencasa.com/cursos y haceros socios, ¿vale? Para poder tener acceso al contenido de los cursos en sí, de los vídeos. Les podéis echar un vistazo aunque no estéis suscritos, ¿vale? Pero simplemente no vais a ver los vídeos. Bueno, tenéis de todo, de calistenia, de flexiones, tenéis remo invertido, zancadas, core, burpees. La semana que viene empieza, bueno, y ya le abro por completo el de dominadas. Por cierto, no tengo ninguno de minimalismo. ¿Os molaría que hiciera alguno sobre transición o algo así más técnico como esto que vamos a ver hoy o calzado? No sé. Si os interesa alguna cosa en concreto, me lo decís, ¿vale? Y tomo nota. Y hacemos uno, a ver qué tal queda. Bien, bueno, pues vamos ya con el tema de hoy. Vamos a hablar de las diferentes fuerzas de impacto y de pisada que recibe nuestro cuerpo al ir o con zapatillas amortiguadas o descalzos, ¿vale? Es un extremo bastante... de un extremo a otro, vamos, ¿vale? No hablamos ni de calzado minimalista siquiera en este caso. Bueno, es un estudio que, bueno, ahí tenéis en las notas del episodio, os dejo el estudio en el que hablo en concreto el que destripo aquí. Y bueno, va a ser un episodio bastante técnico, voy a intentar decirlo de la forma más llana posible, más sencilla, pero sin faltar a la verdad, digamos, ¿vale? No pasarme de sencillo, ¿vale? A ver si conseguimos sacar ahí conclusiones. Es un poquillo... A ver, en general es bastante sencillo de entender, pero tiene ciertos detalles técnicos, pues que aquí por voz igual es un poco difícil, pero bueno, voy a intentarlo y a ver si podemos aprender todos un poquillo. Que yo, por cierto, cuando saqué este artículo y ahora preparándolo, he echado bastantes horas y la verdad que aprendes bastante. Así que bueno, espero compartirlo con vosotros y que también os sirva. Bien, antes un poquillo de historia. Bueno, ya hemos hablado aquí en el podcast que llevamos, pues, como especie toda la vida descalzos prácticamente, hasta unos 30.000 años que empezamos a usar calzado, más por tema, por aislarnos del frío, hace 30.000, 40.000 años. Y alrededor del 1970, pues empezaron a fabricar las primeras zapatillas con amortiguación, con idea de proteger de las lesiones, ¿no? Bien. Si tú algún corredor normal habitual, que la gran mayoría lleva zapatillas amortiguadas, le dices, venga, ponte a correr descalzo, que es mejor y tal, pues oye, te va a decir que es una locura, que te vas a destrozar las articulaciones, y bueno, y lo hice con buen criterio, pues si no haces ninguna transición adecuada, ¿no? Si te pones a correr a pelo, descalzo, sin más, pues lo más fácil y lo prácticamente probable al 99,9% es que te lesiones, ¿vale? Que tengas problemas. Entonces, para ello ya sabéis que siempre hay que hacer una transición adecuada. Cuanto más brusca sea el cambio, si pasas de amortiguado directamente a descalzo, pues más lenta va a ser, ¿vale? Y si te pones a correr por montaña descalzo, pues luego la transición va a durar años y no sé si toda la vida. Vamos, como experiencia, yo estoy haciendo esa transición ahora mismo y llevo pues un año, bueno, no llega a un año. Pero vamos, lo veo, no sé si alguna vez llegará a estar totalmente adaptado, no lo sé, todavía no tengo respuesta. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué diferencias hay de un corredor que corre con amortiguación a alguien que corre descalzo, ¿vale? O que lleva toda la vida corriendo descalzo o por ejemplo, un atleta africano, ¿vale? Que se han criado sin zapatillas. También esto es aplicable a gente que ya ha hecho la transición y va descalzo, ¿vale? Bien, simplemente tu cuerpo recibe menos fuerzas de impacto, 3 veces menos, al ir descalzo que al ir con zapatillas. ¿Por qué? Esto es clave. Por el patrón de aterrizaje. O sea, al ir descalzo, tu cuerpo aterriza de antepié, es decir, con la bola del pie, más o menos con el antepié, ¿vale? El pie, digamos, si miráis el pie tenéis el talón así, que es lo primero que apoya, bueno, en el suelo, y lo que está antes de los dedos, ¿vale? El antepié, la bola del pie, ¿vale? Entonces, al aterrizar de antepié, digamos que tu cuerpo, tu propio cuerpo hace tu brazo de palanca de la pierna en sí, ¿vale? Hace todo eso de amortiguación. En cambio, cuando vamos con zapatilla amortiguada, se tiende, el 80% de los corredores tienden a aterrizar, también era mi caso en su día, a aterrizar de talón. Con lo cual, la espuma sí nos protege algo, luego veremos en frente a qué impacto, tipo de impacto, pero nuestro cuerpo recibe cargas 3 veces mayores en el momento del impacto en sí. Entonces, a ver, hay que decir que este estudio compara, a ver, hace un poco de trampa, digamos que compara calzado, o sea, el que corre amortiguado con el que corre descalzo, luego también analiza 3 tipos de patrón, ¿vale? Voy a dejarlo claro desde el principio. El que corre descalzo y aterriza de talón, el que corre descalzo aterrizando de antepié correctamente, y el que corre amortiguado aterrizando de talón. Hubiera sido muy interesante, que me habéis dicho alguno de vosotros también, analizar un corredor amortiguado con una técnica muy buena que aterrizara de antepié, ¿vale? Para ver qué diferencia hay, para ser totalmente justos. Entonces, digamos que hay menos fuerzas de impacto al correr descalzo, ¿pero por qué? Porque el patrón de aterrizaje cambia, ¿vale? Esto es la clave. O sea, más que el correr descalzo, el patrón de aterrizaje. Es mucho más fácil hacer un patrón de aterrizaje correcto descalzo o con calzado minimalista que con zapatilla amortiguada. ¿Por qué? Porque simplemente el tacón que tenemos, ¿vale? El talón amortiguado que nos protege algo del impacto nos obliga, o sea, nos limita la dorsiflexión del tobillo. Con lo cual, aunque tengas muy... O sea, tienes que hacer la técnica... esforzarte en hacer una técnica correcta a propósito para aterrizar de antepié con zapatillas amortiguadas. En cambio, bueno, amortiguadas con drop diría, ¿vale? Pero con amortiguadas también, pero más con drop. O sea, cuanto más talón, más difícil es esto simplemente por un motivo físico, ¿vale? No, tenemos el talón ahí que es lo primero que impacta con el suelo. En cambio, cuando nos ponemos a correr de antepié, facilita la técnica, o sea, perdón, descalzos facilita la técnica de antepié. Entonces, sin querer, nuestro cuerpo es listo y no se va a poner a aterrizar de talón, sino que va a ir modificando paulatinamente, si empezamos de cero, ¿vale? Paulatinamente a aterrizar o con un patrón de aterrizaje más adelantado. De hecho, en el estudio se ve que pone a corredores que han corrido toda la vida amortiguados. Y ellos simplemente, al ir descalzos, algunos sigue aterrizando de talón, pero se va adelantando el patrón de aterrizaje. Es decir, se va haciendo a lo mejor de talón y antepié a la vez, ¿vale? Un aterrizaje plano. En cambio, a los corredores que han corrido toda la vida descalzos o que corren descalzos, en el momento que les ponen amortiguación, siguen aterrizando de antepié. ¿Vale? Les cuesta más, incluso pie plano, depende también de cada corredor, ¿vale? Pero la norma es que siguen aterrizando correctamente. Con lo cual, aunque si pensamos en un atleta competitivo, que va a usar zapatillas, no se plantea el hecho de la transición, ni historia, ni ir descalzo, el hacer parte de su entrenamiento descalzo, por hierba, por una superficie que apenas nos haga falta mucha transición, ¿vale? Blandita, nos puede ayudar a mejorar esa técnica para cuando vamos con zapatilla, a mejorar el gesto, a ser más eficiente, a prevenir lesión. O sea, que puede ser una buena idea simplemente meterlo ahí, ¿vale? De hecho, ya lo hablamos en su día con Marcos, en los cambios después de 12 semanas corriendo descalzo, que los participantes luego tendían a adelantar el patrón de aterrizaje con zapatillas, ¿vale? O sea, que ese beneficio se tenía ahí. Bien. Como os he comentado, bueno, lo de la diferencia entre unos y otros, estoy repasando aquí el contenido. Bueno, el factor que más peso tiene en que los corredores aterricemos de talón al ir con zapatilla amortiguada, lo que os he comentado, es el propio tacón de la zapatilla. Esto limita aproximadamente unos 5 grados la dorsiflexión del tobillo, ¿vale? Limitando a la hora de poder aterrizar más de antepié. Como os he dicho, lo primero que se encuentra con el suelo es el tacón, el talón, ¿vale? Por eso, cuando empezamos a correr descalzos o minimalista, es muy, muy, muy, muy típico las molestias en sóleos y gemelos. ¿Por qué? Porque estamos despertando esa zona. Estamos ganando y jugando con esos grados de más de flexión del tobillo, con lo cual los que flexionan el tobillo pues son sóleo y gemelo, ¿vale? Entonces es lo que empezamos a trabajar esos músculos en unos rangos que estaban dormidos, que estaban inutilizados, y de repente, coño, pues se despierta, pues ahí pues nos puede causar sobrecarga, ¿vale? Es precisamente por eso, ¿vale? Al empezar a utilizar cosas nuevas. Por eso, repito, la importancia de la transición y hacerlo progresivo para ir adaptando esas estructuras y no tener problemas, ¿vale? Bueno, vamos a ver, las fuerzas de impacto. Os dejo un gráfico en las notas del episodio, ¿vale? En la web en sí, por si queréis verlo. Pero bueno, es bastante ilustrativo el gráfico en sí, ¿no? Valga la redundancia. Cuando corremos descalzos y aterrizamos de antepié, el gráfico de fuerza que recibe nuestro cuerpo es, imaginaos una montaña, ¿vale? Así, no muy empinada. Bueno, una montaña empinada, ¿vale? Una curva que sube, llega al máximo y baja, ¿vale? Ese es el impacto, la fuerza de impacto que recibe nuestro cuerpo. Cuando lo hacemos con calzado amortiguado, se producen dos piquitos. La primera cuesta se hace más empinada, ¿vale? Se hace el impacto, se recibe más rápido. Hay un piquito, luego baja un pelín y luego vuelve a subir y a la montaña, pues digamos que baja de la forma normal que lo hace en el otro lado, yendo descalzos, de antepié. Ok, ¿por qué pasa esto? Se producen dos impactos, digamos, ¿vale? El del talón, o sea, cuando impactamos con el talón en el suelo, estoy hablando de calzado amortiguado, y luego cuando apoyamos el antepié y ya nos impulsamos, ¿vale? O sea, A ver, repito. Primer impacto, el talón apoya en el suelo. Segundo impacto, el pie queda plano, ¿vale? También apoyamos el antepié, ¿vale? Se reciben dos impactos. Cuando aterrizamos descalzos de antepié, se produce un solo impacto, que es el momento pues que ponemos el pie plano en el suelo, ¿vale? Digamos que cuando el pie besa, bueno, o va aterrizando suavemente de antepié, va recibiendo la carga poco a poco la pierna, o sea, el pie, toda la estructura de la pierna, y cuando está el pie plano se produce el pico máximo, ¿vale? Igual que en el otro. Pero con el calzado amortiguado de talón se recibe un impacto primero, ¿vale? Bueno, espero que vaya, que me esté explicando correctamente, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué tres factores, digamos, influyen en esta gráfica, en estas fuerzas, ¿vale? A ver si lo soy capaz de explicarlo bien. Bien, carga máxima. La carga máxima más o menos es unas 2,4 veces el peso corporal del atleta, y digamos que no cambia. No cambia, ¿por qué? Porque el ir descalzo o el ir con cámaras de aire o ir con lo que sea no nos hace etéreos ni nos hace que seamos menos pesados. Entonces, a misma frecuencia de zancada, a misma velocidad, la carga máxima que recibe el cuerpo es la misma, ¿vale? Eso tenerlo en claro, es algo sencillo, ¿vale? Bien, carga en el momento del impacto. A ver, esta variable mide la fuerza que el cuerpo recibe en el momento del impacto. El impacto se mide en un momento concreto de la zancada durante solo 50 milisegundos, ¿vale? En ese poco tiempo, al aterrizar de talón, se llega a fuerzas tres veces mayores que aterrizando de antepié. En este caso, da lo mismo llevar calzado que ir descalzo. Es decir, atención, que esto es importante. Tu cuerpo recibe menos carga en el momento del impacto yendo descalzo que descalzo de antepié, importante el detalle, ¿vale? No hagamos trampa, que al aterrizar de talón yendo con calzado amortiguado. O sea, a pesar de la amortiguación, tu cuerpo recibe generamos fuerzas tres veces mayores, ¿vale? En ese momento. Es una de las razones por la que se cree o por la que se argumenta a favor de que el calzado minimalista o ir descalzos pues reduce las lesiones, ¿no? Por estos impactos. Bueno, esto es, bueno, totalmente discutible. Ya sabéis que hay que hacer la transición, que al ir menos protegidos también tenemos otros problemas de otro tipo, pero bueno, es una de las razones por las que se argumenta esto, ¿no? Bien, y muy relacionado con esto está la velocidad con la que recibimos la carga. Esta variable se llama algo así técnicamente como ratio de carga, que nos dice lo rápido que nuestro cuerpo va a recibir la carga, ¿vale? Se mide en pesos corporales por segundo, es decir, las veces que recibes el peso de tu propio cuerpo en un segundo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. No es lo mismo que te den un puñetazo a puño descubierto, a velocidad normal, ¿vale? Que te hace mucho daño, que digamos que si lo recibimos más lento, pues es un puñetazo a cámara lenta, pues te duele pero menos, y un puñetazo con un guante de boxeo, ¿vale? Con una protección. Men, esto sería un símil un poco cutre de las diferencias de una cosa y otra. Digamos que aterrizar de talón, descalzo, es que te den un puñetazo a mano descubierta. Aterrizar de antepié es que te den un puñetazo a cámara lenta. Bueno, tampoco a cámara lenta, un puñetazo suavecito. Y aterrizar de talón con calzado amortiguado es el equivalente a recibir un puñetazo con un guante de boxeo, ¿vale? Por igualarlo, entonces, vamos a ver datos, ¿vale? Objetivos. Bien, la carga media que se recibe con el puñetazo a cámara lenta y con el puñetazo con el guante de boxeo, es decir, aterrizando de antepié con buena técnica, descalzos, y aterrizando con calzado amortiguado con el talón, es prácticamente la misma, ¿vale? Aquí sí que la amortiguación consigue hacer su función, ¿vale? Ahí estamos igualados. En cambio, si aterrizamos con el talón descalzos, la fuerza, o sea, la velocidad que se recibe en ese momento, la velocidad con la que se recibe la carga es 7 veces mayor, ¿vale? Ahí es una salvajada y es bastante problemático. Por eso nuestro cuerpo, cuando empezamos a correr descalzos por primera vez, lo que hace es automáticamente cambiar, se da cuenta de estas fuerzas que está recibiendo y automáticamente dice, coño, me estoy haciendo daño, cambia a un patrón de aterrizaje más adelantado, ¿vale? Aterriza al menos con el pie plano o ya menos de talón, ¿vale? El cuerpo simplemente lo recibe. Por eso está la gracia, o sea, yo creo que la gracia de todo está en que, de todo este estudio, en que nuestro cuerpo por sí mismo, cuando tiene menos protección, va a saber cómo protegerse. Entonces lo hace haciendo un patrón de aterrizaje correcto, ¿vale? Repito, no pasemos de golpe a correr descalzos, ¿vale? O con calzado minimalista. Hay que hacer una transición adecuada para fortalecer bien las estructuras y poco a poco, ¿vale? Eso conlleva bajar el volumen y, bueno, y un montón de historias que ya hemos comentado, ¿vale? Bien, bueno, espero que os haya quedado más o menos claro, ¿vale? Ya os digo, lo ideal sería, en cuanto a protección, si nos ponemos así, claro, hubiera sido bastante clave haber tenido las fuerzas de impacto de un corredor amortiguado hecho con buena técnica, aterrizando de antepié, ¿vale? Pero estamos viendo que al ir descalzos y al aterrizar de antepié, por una superficie que no nos hagamos daño, me refiero en cuanto a piedras y tal, una superficie amigable, digamos, las fuerzas de impacto, ¿vale?, son menores, entonces podemos suponer que vamos a tener menos riesgo de lesión, siempre y cuando hagamos la transición correctamente, ¿vale? Y no, pero claro, ya sabéis que es una inversión de tiempo que hay que hacer. Bueno, espero que haya quedado bastante claro. Ya sabéis que, bueno, explicar estas cosas por aquí en papel ya es difícil, pero bueno, pues por aquí de viva voz igual es más aún complicado. Como conclusión, eso, bueno, ya os lo he comentado. Siempre aterrizar de antepié, ¿vale? Sea con calzado minimalista, con huaraches descalzos o con un calzado muy amortiguado. Si va muy amortiguado, con mucho drop, vais a ver que es muy difícil. Entonces, una buena opción es igual, oye, pues seguir utilizando amortiguación. Si nos apetece, estamos compitiendo o lo que sea y no queremos bajar el volumen. Pero tender a zapatillas con menos drop para poder facilitar esa técnica. Y en todos los casos, pues trabajar la técnica, ¿vale? Yo, a pesar de ir descalzo, he tenido alguna molestia y tal, no ha llegado a lesión por hacer una técnica incorrecta. O sea que, aunque nuestro cuerpo haga una técnica mejor descalzo, tampoco igual es la óptima. Entonces, hoy es mejor trabajarlo, ¿vale? Bien, me gustaría recoger, en su día cuando publiqué el artículo, lo compartí en redes sociales y demás, en el grupo Amigos del Minimalismo, que es un grupo bastante interesante en cuanto a este tema. Había así un poco de opiniones encontradas y me parece muy interesante recogerlas en cuanto a experiencia, sobre todo más que opinión, porque si yo opino una cosa y no me he informado o no he tenido experiencia, pues tampoco vale mucho, ¿no? Pero alguien que lo ha sufrido entre comillas, o bueno, o sin comillas, en sus carnes, pues está bien escuchar la opinión, ¿no? Y valorarla, oye, y decir, oye, pues oye, ya cada uno sacar vuestras conclusiones, ¿no? Entonces voy a traer aquí dos que están un poco encontradas, pero muy interesantes. Dice José Padilla: ¿en serio reducís a que desde Usain Bolt, Nuria Picas, Emil Fosger, Kilian Hornet, Antón Kuprika no utilizan minimalismo porque les paga una marca el ponerse una zapatilla? Detrás de estos atletas hay un equipo técnico, investigación para y por el atleta, y os aseguro que si debieran usar minimalistas lo usarían. Te aseguro que la técnica en pisada de Iván Raña y este corrido de algún triatlón descalzo, Frodeno, etcétera, es algo que tú solo puedes imaginar. En serio, me da risa cuando se habla desde la ignorancia. El calzado minimalista es una opción, pero no la solución a cualquier problema en atletismo. Para cada competición se establece un punto de partida de investigación en atletas de alto nivel. Y resulta que alguno que lleva practicando deporte, que ponemos 10 años de alto nivel, como mucho y creo que me he pasado, es un erudito en podología y técnica de pisada por el simple hecho de haber fabricado sus huaraches. Practicado la técnica de pisada, aguantar alguna que otra fascitis plantar y ahora sentirse diferente y mejor atleta por usar este tipo de calzado. Pues os equivocáis, y que conste que yo ya hace 8 años pasé de correr de Salomon a Drop 1 con New Balance y de ahí a Merrell Five Fingers, y yo, milagro, me volví a pasar a Saucony y de ahí a Salomon Slab, porque en carreras de 120 km a temperaturas gélidas, a una persona normal no debe usar este calzado, porque no todos tenemos la capacidad de Karim El Ayani. Bien, bueno, tuvimos un poco de debate con José Padilla, oye, totalmente amistoso también hay que decirlo, luego hablé con él así por privado pidiéndole permiso para lanzar este, o sea, para compartir su experiencia también. Bueno, me parece muy interesante de alguien que ha probado minimalismo y joder, y por lesiones o por frío, es que fíjate, carreras de 120 kilómetros a minimalista, pues es bastante bastante delicado, ¿sabes? Cuanto más, y encima competitivo, o sea, totalmente claro que si buscamos la competición, pues ahí es muy delicado, ¿vale? Llegar a competir en minimalista o incluso descalzo, como hace Karim El Ayani. Karim El Ayani es una máquina del minimalismo. Bueno, le vendrá el podcast dentro de poco, y bueno, una entrevista muy chula, y bueno, aún no la he grabado, pero bueno, tengo la entrevista preparada, y es que es como un personaje, en una referencia en esto del minimalismo, porque es que él ha ganado alguna carrera de la Copa de España de trail descalzo, o sea, para que ya no me digas por asfalto, pero es que descalzo una de montaña. Entonces me parece como muy, hostia, muy a tener en cuenta, ¿no? Entonces, claro, dice, no todo el mundo es como Karim, por supuesto, él ha corrido desde pequeño descalzo, entonces pues lleva una transición hecha pues muy, muy potente, ¿no? Bueno, y entonces voy a también compartir otro punto de vista, el punto de vista de Emilio Sáez Soro, que estuvo también aquí en el programa, en la entrevista, de las primeras que tuve en cuanto a minimalismo. Dice, como dice José Luis, al final será la realidad la que se imponga. Es obvio que hay transiciones más complejas que otras. Por ejemplo, correr en la montaña muchos kilómetros con calzado minimalista y no te diré nada descalzo, como dice José Padilla, supone una desventaja competitiva. Obvia. La cuestión es que con tiempo y una caña nos podemos adaptar a todo, a cualquier terreno y a cualquier distancia. Y en ese sentido, yo que combino entrenamiento en montaña con entrenamiento en asfalto, no le doy más vueltas porque en todos los terrenos experimento cómo descalzo nos adaptamos de forma maravillosa, aunque en algunos casos el rendimiento tiene que quedar en segundo plano. Así tengo claro que no puedo aterrizar descalzo sobre rocas afiladas, sino que me tengo que deslizar sobre ellas acariciándolas más que pateándolas. Y sí, soy más lento, pero al igual que no me hago daño en el asfalto aterrizando de antepié, tampoco me lo hago buscando los mejores apoyos en cada paso distinto jugando entre las rocas. Y es que mi conclusión al respecto es que el correr natural es adaptativo y es otro mundo. Puede gustar más o menos, pero en sí acaba resultando algo muy distinto a correr aislado de la tierra. Bueno, aquí os dejo las dos opiniones. Bueno, también voy a dar la mía, ¿no? Ya que estamos. Totalmente de acuerdo con Emilio, ¿no? A ver, una cosa es la competición. ¿Qué busco? El rendimiento. Yo ahora mismo quiero correr lo más rápido que pueda por montaña. Vamos, y yo que llevo ya varios meses corriendo descalzo por este tipo de terreno, si me quiero ganar a mí mismo, o sea, yo mismo corriendo descalzo, yo mismo corriendo con zapatillas, incluso con algo de drop, para poder ir a las bajadas a saco, desde luego que me gana el que va con zapatillas con drop que el que va descalzo, ¿vale? Es un hecho. Pero bueno, se trata de lo que dice Emilio, es algo muy distinto. O sea, ¿qué es lo que buscamos? Me gusta la experiencia, el nuevo reto, ¿no? De pues nada más que correr por correr, pues mira, me apetece ir descalzo para ver cómo me voy adaptando. Es una nueva forma de entrenar y de adaptarse, ¿no? ¿Que nos gusta esto? Pues genial. A ver, se trata. Yo la idea principal que quiero transmitir desde el podcast es posible. O sea, podemos correr descalzos incluso por caminos. ¿Es posible? Sí, sí, es que es un hecho que es posible. Y partiendo de esa base, dar herramientas, dar consejos, ver puntos de vista, estudios de, oye, de por qué esto pasa, de cómo hay que adaptarse, ¿vale? Cómo hay que hacerlo y ya está. Pero tampoco se trata de decir, no, esto es lo mejor del mundo para todo, para competir y para todo. ¿Qué va? Para nada. Incluso si a ti te gusta correr amortiguado por trail o lo que sea, oye, pues perfecto, que no se trata de decir que esto es lo mejor ni lo peor, ¿vale? Sino decir, me he dado cuenta que esto se puede hacer, ¿vale? Y pues traeros información al respecto, con estudios, ¿sabes? Diferentes, pues compartiendo un poco conocimiento, no solo mío, sino sobre todo de otras personas en este tema, ¿vale? Y eso, que veáis que es posible, sobre todo que se puede hacer, pero que conlleva una inversión en tiempo y en entrenamiento, digamos, en reducir el volumen, pues que tenemos que asumir. Y ya os digo que si queréis hacer, pues como la transición más difícil que hay, ¿no? Que es, digamos, correr descalzo por montaña, pues que van a ser años, pero bueno, también parece una cosa bonita y, bueno, otra variante diferente. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que, no sé, que os haya servido, ¿vale? Que os hayáis quedado con algún dato. Ya sé que es bastante difícil exponer estos temas por voz, pero bueno, espero que, sobre todo, bueno, como conclusión, recordaros, o sea, volver otra vez. Hubiera sido interesante ver qué fuerzas de impacto se recibían al correr de antepié con amortiguación, pero daos cuenta que lo que más protege es una buena técnica de carrera, ¿vale? Aterrizar de antepié. El calzado minimalista, cuanto más minimalista sea, más nos va a facilitar este hecho, ¿vale? Para recibir menos impactos. Pero bueno, trabajar de forma consciente para aterrizar de antepié es una buena idea sí o sí para reducir lesiones y reducir fuerzas de impacto. Ahí nos va a dar igual el calzado que llevemos, ¿vale? Trabajar el aterrizar de antepié es positivo porque reduce las fuerzas de impacto, ¿vale? En una carrera, además, más eficiente. Cuanto más minimalista sea el calzado, más fácil nos va a ser tener esta técnica, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que, ya os digo, que hayáis sacado algo en claro, que os haga reflexionar y, oye, y ver las cosas también con vuestro propio punto de vista, ¿vale? Con vuestro propio criterio. Y nada más, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos me gusta en iVoox, y muchísimas gracias por hacer esto sostenible apuntándoos a los cursos, haciendo socios de mijimencasa.com. Pues nada más, y bueno, y sobre todo, ya sabéis, como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado escuchando. Nos escuchamos el lunes con otro episodio. Pasad muy buen fin de semana y sed felices. Adiós.